Vocabulary Builder 2. I work from Monday through Friday. Yo trabajo de lunes a viernes. Yo trabajo de lunes a viernes. They don't go to work on Mondays. Ellos no van al trabajo los lunes. Ellos no van al trabajo los lunes. He goes to the university at 4 p.m. Él va a la universidad a las 4 de la tarde. Él va a la universidad a las 4 de la tarde. I get to work at 9 a.m. Llego al trabajo a las 9 de la mañana. Llego al trabajo a las 9 de la mañana. She goes to the gym on Tuesdays and Thursdays at 7 p.m. Ella va al gimnasio los martes y los jueves a las 7 de la noche. Ella va al gimnasio los martes y los jueves a las 7 de la noche. I don't have school on Wednesdays. No tengo clases los miércoles. No tengo clases los miércoles. I get up at a quarter to 6 a.m. Me levanto a las 6 menos cuarto de la mañana. Me levanto a las 6 menos cuarto de la mañana. She goes to her house at 8:10. Ella va a su casa a las 8:10. Ella va a su casa a las 8:10. We go to the station at 5:30 p.m. Nosotros vamos a la estación a las 5:30 de la tarde. Nosotros vamos a la estación a las 5:30 de la tarde. I don't work on weekends. Yo no trabajo los fines de semana. Yo no trabajo los fines de semana. You go to the office Saturdays and Sundays. Tú vas a la oficina los sábados y los domingos. Tú vas a la oficina los sábados y los domingos. What time is it? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? At what time is it? ¿A qué hora es? ¿A qué hora es? ¿A qué hora es?